Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Son las 2:30 y aquí iniciamos un programa más del informativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Bitácora, el programa cultural de esta institución del país y del mundo. En la conducción les acompañamos Laura Ríos y quien les habla, Darío Males. Aquí iniciamos nuestro informativo con los siguientes titulares. En este segmento de cortos desde la casa les contamos sobre el aniversario del colectivo GES Cultura y la lamentable muerte del músico argentino Gustavo Cerati. En nuestro segmento Tribuna, platicaremos con los integrantes del grupo musical Tercer Mundo, quienes se encuentran próximos a presentar al público su nuevo material discográfico. Y en nuestros especiales desde la casa, les informaremos sobre el trabajo que presentan y desarrollan los artistas cubanos Jesús Alberto Mederos Martínez y Dairon León Álvarez, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, no olvide que el día de hoy estaremos compartiendo los sucesos de un 5 de septiembre a través de nuestro segmento Episodios. Les recuerdo a nuestros oyentes que este informativo sale a partir de las 2:30 por los 940M y en los portales web www.casadelacultura.gob.es o en www.chasquiradio.com, la radio online de Ciespal. Iniciamos aquí con Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. El día de hoy compartimos con ustedes la mejor información cultural del mundo y de nuestro país. Hace 7 años en la ciudad de Quito nació el colectivo GES Cultura, un organismo conformado por jóvenes que, basados en la investigación, han llevado adelante varias acciones culturales que preservan y difunden los patrimonios de la ciudad. Este 5 de septiembre, este colectivo cumple 7 años de trabajo en torno a la gestión cultural, por lo que Darío Males nos cuenta más sobre esta agrupación y su accionar en la ciudad. En la ciudad de Quito, más allá de los organismos públicos y privados encargados de la gestión cultural, existen organismos juveniles de carácter comunitario que han generado una visión diferente de incentivar la preservación y difusión de las diversas expresiones culturales de la capital. Un caso preciso es el de GES Cultura, mismos que este 5 de septiembre se encuentran cumpliendo su aniversario número 7. GES Cultura nació en Quito un 5 de septiembre del 2007. En este colectivo se unieron varios jóvenes que desde distintas disciplinas sociales emprendieron un trabajo de gestión cultural. Movidos por la idea de la investigación para la acción cultural, este colectivo ha realizado varios proyectos como Guardianes del Patrimonio San Roque, Talleres de Medicina Natural, Lab Latino, Feria del Libro Puse, Libros Cartoneros de Memoria y Oralidad y así varios proyectos ejecutados y otros en curso. Este es un colectivo que coordina las acciones culturales entre las instituciones públicas y privadas y comunitarias, en pos de que los capitalinos exploren las diversas expresiones de su sociedad y puedan difundirlas. Es así que trabajan con fondos privados y públicos. Un ejemplo del proyecto cuentan los vecinos del ex penal, que lo llevarán a cabo con los recursos ganados en el concurso Fondo Secus para la Creación 2014, que el municipio de Quito les otorgó al colectivo, en la categoría de Artes Literarias para Artistas Colectivos de Mediana Trayectoria. Aparte del trabajo que se realiza con las comunidades de los barrios de la ciudad, como San Roque, La Merced, 24 de Mayo, etc., este colectivo también nació y se mantiene en la construcción de una línea editorial, dando espacio a la creación literaria desde la entrevista, la poesía y el ensayo. Actividades que, una vez que considerando que el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación han generado en la sociedad actual, se expandirá en el 2015 a las plataformas digitales, desde las cuales esperan que las redes sociales se conviertan en los principales fuentes de creación de diálogos y debates en torno a diversos temas que convoca la cultura ecuatoriana. Tras estar cerca de 4 años y medio en estado de coma debido a un accidente cerebrovascular, Gustavo Cerati falleció el pasado 4 de septiembre en la clínica Alcla. de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Darío Males con la ampliación de la información. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió. Por medio de un comunicado que despertó la atención de gran parte de la Argentina, la mañana de ayer se dio a conocer que Gustavo Cerati había muerto. Comunicamos que hoy, en horas de la mañana, falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio. Así lo dio a conocer el doctor Gustavo Barbalace, director médico de la clínica Alcla, donde se encontraba hospitalizado desde hace más de 4 años. Hasta la tarde de ayer se había confirmado que los restos del músico serían velados a partir de las 21 horas en la legislatura porteña de la capital argentina, en Buenos Aires. Cerati lideró entre 1982 y 1997 la banda Soda Stereo, uno de los grupos de música más populares de la escena rock de Argentina y América Latina. Tras la separación de la banda en 1997, Cerati lanzó su carrera como solista, a partir de la cual presentó varios trabajos discográficos que le hicieron merecedor de reconocimientos nacionales e internacionales. 10 años más tarde, es decir, en el 2007, Soda Stereo se reagrupó para dar su último concierto y así despedir al grupo de manera definitiva. El 15 de mayo del 2010, el músico sufrió un accidente cerebrovascular y se desmayó después de dar un concierto en el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. El último parte médico sobre la salud de Cerati, dado a conocer en mayo del presente año, indicaba que el cantante se encontraba clínica y hemódicamente estable, sin complicaciones agudas, manteniendo un buen estado nutricional y sin presentar lesiones por decúbito. Agregaba también el parte que neurológicamente no ha tenido cambios significativos y permanece con asistencia ventilatoria mecánica hasta la sorpresa de la mañana de ayer, la cual echó por los suelos cualquier recuperación que se anhelaba. La muerte de Cerati a sus 55 años dejó un vacío en la historia de la música contemporánea de Argentina y de Latinoamérica. En las redes sociales, tanto personas cercanas a la familia Cerati como fans de su música han demostrado su aprecio por el músico, que este año se une a la partida de otros grandes de las artes como Robert Williams, Juan Formel, Phil Seymour Hoffman y muchos más. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. En nuestro segmento de Tribuna tenemos la presencia del grupo Tercer Mundo, con quienes Darío Males tendrá una charla sobre su trabajo en la música y su nuevo material discográfico que presentarán al público en los próximos meses. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos en nuestro programa Bitácora y en este caso es un honor para nosotros acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana compartir los micrófonos con una de las bandas de más amplia trayectoria del Ecuador. Estoy refiriendo a la agrupación Tercer Mundo, este grupo conformado por 3 hermanos con quienes vamos a charlar un poquito sobre el nuevo trabajo discográfico que van a presentar ya a finales de este año. Esperemos de que ya podamos contar con su nuevo trabajo discográfico, con sus canciones inéditas, que vale la pena remarcar, que van a estar saliendo ya al mercado. Entonces damos la más cordial bienvenida a Felipe, Daniel y también Juan Manuel, los hermanos Jacome, integrantes del grupo Tercer Mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Compañero. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Hoy estamos muy bien, estamos muy contentos de estar aquí, de poder comunicarnos con la gente que nos oye a través de esta señal y pues de contarles además que estamos en acción, que estamos trabajando duro en pos de lanzar material nuevo, como bien decías. Y bueno, este disco que ustedes lo han estado trabajando ya hace algún tiempo, Cuénteme, ¿cuántas canciones será que contiene? ¿Cuáles fueron las personas que compusieron y a qué le cantaron en esta nueva producción que ya se nos viene? Bueno, este disco todavía no sabemos bien cuántas va a tener, pero pensamos que alrededor de 13 canciones. Está gordito, digámoslo. Sí, porque además es un montón de tiempo que no hemos lanzado material completamente inédito, digamos, un disco completo. Hemos estado dedicados a lanzar canciones o singles promocionales durante mucho tiempo y pues ya llegó la hora de hacer un disco completo. Entonces, hemos juntado canciones, todas las canciones son de autoría de nosotros, digamos, del grupo, de cualquiera de nosotros tres, y pues nada, estamos muy contentos con eso. La temática sigue siendo, digamos, un poco la misma, ¿no? Yo creo que ya desde una perspectiva tal vez un poquito más madura, un poco más con una visión un poquito más amplia de los temas, pero siguen siendo un poco de los temas cotidianos, ¿no? De las cosas que nos pasan, de situaciones románticas, situaciones sentimentales un poco. Y pues un poco viendo, ya te digo, con esa perspectiva tal vez un poquito más madura el tema. Y bueno, también estamos junto a Juan Manuel. Cuéntame, tú eres la persona que está a cargo de los teclados, ¿no es cierto? Y bueno, acá tu contribución en el grupo, ¿cuál ha sido? ¿También compusiste algunos temas o en realidad estuviste en los instrumentos de...? Todos hacemos un poco de todo, ¿no? El que más escribe, digamos, las letras y hace las primeras ideas de las canciones es el Daniel, generalmente, que viene con una idea, nos la muestra en el estudio, nos sentamos, le empezamos a dar vueltas, le quitamos partes, le ponemos otras y vamos haciendo el trabajo más o menos entre todos. Yo estoy enfocado también bastante a lo que es el proceso de ingeniería, tanto de grabación como de mezcla, entonces entre todos lo armamos, lo tocamos y luego yo me encargo de darle los toques finales, ¿no? De hacer que suene todo bonito y todo en su lugar para luego sacarlo a las radios. Y bueno, para ustedes yo me imagino que debe ser todo un honor en el cual ustedes ya han marcado su huella digital, su huella de la identidad de Tercer Mundo en la historia de la música del Ecuador, en la historia de la música contemporánea. Hay temas que se han escuchado de generación en generación y siguen sonando. Corazones Rotos sigue sonando e incluso hay la última versión que se hizo con Alberto Plaza, ¿no es cierto? Para ustedes, ¿qué ha sido estos temas que siguen sonando y la gente los sigue apreciando con la mayor y con la igual o con mejor intensidad que cuando recién salieron, cuando estaban calientitos? Pues, en primer lugar, es una como muestra de que estamos por buen camino, de que lo que estamos haciendo le gusta a la gente. Eso, ¿qué más muestra de que estás haciendo un buen trabajo? Puede ser, ¿no? Hay canciones, claro, como La Duérmete Junto a Mí o como La Tarjetita, que son canciones que tienen ya cerca de 15, 18, 20 años en algún caso. Y entonces, es como que a la vez tenemos un reto de superar nosotros mismos esas canciones que hicimos alguna vez. Esas canciones, como dices, son canciones que perduran y se vuelven de alguna medida clásicos, y luego ya pues tienes que hacer canciones nuevas, porque de eso se trata, es que hay que hacer, ¿no? Si nos quedamos en el pasado no llegamos ni a la esquina. Pero entonces tienes que superar esos clásicos que vos mismo hiciste. ¿Cómo le haces, no? Ahí es donde está el máximo reto y también la máxima diversión, ¿no? Llegar a hacer una canción nueva y luego promocionarla, ir a las radios, hacer entrevistas. Y luego ir a un concierto y notar que la gente ya se sabe esa canción y la canta con vos en el concierto. Eso es como que la máxima recompensa, ¿no? Desde nuestra perspectiva, la importancia de la trayectoria es relativa, porque uno está en el quehacer diariamente, ¿no? Entonces, nosotros ni sentimos que ha pasado tanto tiempo, y aquellas canciones importantísimas son otras canciones del repertorio, pues, ¿no? Y a nivel regional, ¿cuál ha sido el nivel de penetración de sus canciones a nuestros países vecinos, al norte, Colombia, sur, Perú, porque la música que ustedes producen tiene un mercado bastante directo, ¿no? Un mercado comercial en el cual la gente pide este tipo de música, piden las baladas, porque es un sentimiento bastante universal. ¿Han entrado a estos mercados, Colombia, Perú? Sabemos, por contacto a través del Facebook, a través del Twitter, con gente que conocemos por aquí y por allá, que nuestras canciones suenan, a pesar de que nosotros no hemos hecho directamente una gestión de promoción. Dado que la infraestructura de la música aquí en el país es un poco rudimentaria a ratos, ¿no? Más o menos somos nosotros mismos los que tenemos que ver cómo distribuir la canción, cómo llegar a los medios, cómo hacer que la cosa suene. Es a ratos, un poco complicado salirse de esto para tratar de llegar a otros países más allá, ¿no? En Estados Unidos hay un caso particular porque hay un montón de ecuatorianos a los que sabemos que ya hemos llegado, ¿no? Cuando estaban aquí hace 10, 15 años, escuchaban nuestra música y, digamos, por ese lado hemos encontrado que nos resulta un poco más fácil relacionarnos con ese mercado de allá. Sin embargo, sí, nos llamaron, de hecho, una vez, por ejemplo, de un programa de videos en Colombia, a hablar de la Abrázame, si no me equivoco. Entonces sabemos que nuestra música suena por allá, a pesar de que no hacemos mayor gestión. También ha sonado, pues que es, depende también a la calidad de la música y la gente también que se va llevando. A veces hay turistas, la escuchan, sí, en la radio, sí, la buscan y claro, luego se la llevan. ¿No? Eso nos pasó en España una vez hace tiempos. Cuéntame esa historia. Un amigo nuestro se llevó un disco de los de 45 a España. ¿Ya? Y la mostró así entre los amigos, pues, ¿no? Y un amigo le puso en contacto con un man de una radio en España y oyeron la canción y les encantó y le empezaron a poner. Y porque a sonar, sí, nomás, y empezó a sonar en España, en una radio española, no para ecuatorianos, para españoles, de lo más interesante, ¿no? Entonces, claro, no tenemos ese feedback de que nuestra música efectivamente suena, inclusive en Argentina, en Europa en alguna medida, en Estados Unidos, en Centroamérica también, en esta nueva época, digamos, con este disco nuevo y con este nuevo momento que estamos viviendo los Tercer Mundo, vamos a tratar de capitalizar ese alcance que sentimos está dado ya, aparte gestiones que han hecho otros artistas, entre ellos, por ejemplo, Juan Fernando Velasco en Colombia, por ejemplo, es una plataforma que nos va a servir totalmente, ¿no? Es cuestión de ir y concretar, digamos. A utilizar un poco los apoyos de esos caminos que ya se han ido abriendo en otros mercados, ¿no es cierto? Claro, completamente. Ajá. También ustedes inició parte por la familia, sus padres cantaban, sus tíos, alguien integraba alguna agrupación. Mi mamá es, o sea, la mamá de los tres, pues somos hermanos, es bien orientada hacia las artes. Ella canta, hace canciones, toca la guitarra, hace teatro, ha hecho cine, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ella fue como que la plataforma. Por otro lado, mi papá, nuestro papá, tiene una colección de discos impresionante. Y en esos discos, en esa colección, descubrimos, por ejemplo, a los Beatles y nos enteramos de las cosas fantásticas que parece que hay tras tener un grupo. Dijimos, ya, pues queremos tener un grupo, ¿no? Lo del 82 es lo que se llamó Los Galapaguitos, que es una experiencia que tuvimos el Daniel y yo dentro de un grupo de niños cantantes. Éramos chiquitos, yo tenía 10 años, el Daniel tenía 9, y básicamente nos decían qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que teníamos que cantar, y lo hacíamos, ¿no? Pero fue una chévere primera experiencia de, por ejemplo, acercarnos a un estudio de grabación, claro, entender un poquito esa parte, ¿no? Y claro, nos gustó, ¿no? Después, años después, independientemente de esa primera experiencia, es que dijimos, hagamos un grupo, ¿no? Para ver qué tal. En el 87, 5 años después. Claro, sí. Desde el 87 por ahí. Sí. Y desde ahí han seguido sin parar. Y bueno, no sé si me podrían ya un poquito adelantar. Digamos que ya presentan el disco y de ahí tienen previsto una gira nacional. Darse las vueltas por algunas ciudades del Ecuador presentando ya el disco. Claro, digamos, hay varias etapas. La primera etapa es la que estamos viviendo justo ahorita y que de hecho nos tiene aquí sentados. Y es que lanzamos ya a promoción una primera canción de este disco, que es una canción que empieza a sonar, además ya a nivel nacional, empieza a entrar en radioemisoras y en otros espacios. Esta canción se llama No Puedo Olvidarte, y como te digo, la primera promocional de este disco, una balada bien bonita, que ya la vamos a escuchar además, y la misión nuestra en primera instancia es lograr que esta canción sea escuchada en todo el país, y más allá además. Enseguida eso, lanzaremos el disco, y llegará la hora, lanzaremos el disco, luego nos toca hacer gestiones de promoción del lanzamiento de este disco, y una vez que algunas canciones de este disco estén posicionadas, una gira de presentaciones seguramente. Ya, perfecto, entonces ya lo saben, queridos oyentes, se viene ya el disco y también ya se vienen las demás presentaciones y bueno, el lanzamiento de este nuevo trabajo discográfico. Regreso con Daniel, cuéntame, para ti, en este último trabajo, a diferencia del primero, ¿cuál es tal vez ese cambio que haya existido ahí? Bueno, un montones de factores, ¿no? Al principio no sabíamos bien qué era lo que hacíamos, un poco, digamos, armábamos una canción y pues pensábamos que eso era todo, ¿no? Que había que ir y grabarla y ya estaba listo. Súper intuitivamente sería, ¿no? A lo largo de los años hemos aprendido montones de cosas, hemos mejorado mucho como músicos, como productores. Felipe y Juan Manuel, ellos trabajan a tiempo completo, digamos, manejando estudios de grabación y produciendo para otros artistas. Entonces hemos llegado más bien a unos niveles de calidad bien altos, ¿no? Pensamos nosotros que ese es uno de los sellos del grupo desde los primeros tiempos, pero ahora más que nunca, en lo que tratamos es de que suenen las cosas a una calidad altísima, ¿no? más allá de cosas internacionales inclusive, ¿no? Sin necesidad de ir y gastarnos un montón de plata contratando gente externa para que haga este trabajo. Y es que la experiencia ya ayuda bastante, ¿no es cierto? Ustedes con tantos años sobre esto, aparte también con su propio estudio discográfico, también ya les ayuda para acelerar ese proceso de dar más calidad a sus trabajos. Y bueno, pero en la cuestión claro. de los géneros, ¿continuamos en la misma sí. balada pop rock? ¿Sí? Yo creo que sí, digamos, estamos en lo mismo, que es lo que nos gusta siempre, es lo que nos ha gustado un poco, digamos, como te digo, la perspectiva un poquito cambia, ya las letras se sienten un poquito más maduras, pero los temas son los mismos, y finalmente son las mismas cosas las que nos siguen moviendo, ¿no? Como seres humanos, digamos, tenemos los mismos problemas, sufrimos las mismas penas de amor, etcétera, etcétera. Entonces, y además entendemos que la gente también. Entonces, un poco es eso también, ¿no? El comunicarnos con la gente de una manera súper clara, súper directa, es lo que ha permitido que el grupo tenga tanto alcance o le lleguen las canciones a tanta gente. Yo creo que una diferencia fundamental sería básicamente la calidad, ¿no? Que ya tenemos mucho más claro la perspectiva de cómo hacer las cosas, de cómo hacer los procesos, y pues logramos resultados que pensamos son mucho mejores, ¿no? Eso en lo que sería su trabajo de manera personal. Y bueno, para terminar, Juan Manuel, tú dame tu comentario sobre el escenario musical, el actual y al que en el que ustedes nacieron. ¿Ha cambiado en algo? ¿Hay algún cambio ahí? Sea independientemente de que sea malo o bueno, no sé. Ha cambiado bastante. Digamos, cuando nosotros empezábamos con lo del grupo, a jugar a hacer canciones propias, a grabarlas y qué sé yo, eso no pasaba, era una cosa que no se veía mucho aquí. En el Ecuador, aquí en Quito sobre todo, qué sé yo, ¿no? Éramos una novedad, por decirlo de alguna manera, un grupo de adolescentes, de jóvenes, que de repente tenían una canción y íbamos de radio en radio repartiéndola. Entonces, en las radios, en los medios, nos recibían así con los brazos abiertos, porque era una cosa novedosa, ¿no? Hemos visto que hay una evolución importante, ahora ya hay un montón de artistas, de grupos, de solistas, qué sé yo, que hacen sus cosas propias, las hacen bastante bien y el mercado está dispuesto a escucharlas. Nos resulta interesante, eso es bueno porque, claro, se fomenta la competencia, cada vez todos tratamos de hacerlo de la mejor manera. Y el público también es más exigente. Y el público, ¿no?, es más exigente, sí, lo que además nos obliga a todos a hacerlo cada vez mejor. Y bueno, en esa cuestión, según tu comentario, ¿cuál es tu criterio sobre el uno por uno? Que actualmente ya tenemos que ir empezando a asumir ya las radiodifusoras. Es interesante, es una propuesta interesante. No creo que es la solución a todos los problemas de infraestructura musical, de la industria de la música que tiene el país. Es chévere que se abra este espacio y que un poco haya la necesidad obligatoria de poner más cosas hechas en el Ecuador. Esperemos que esa sea una puerta para que los artistas que están empezando aprovechen y saquen más cosas de mejor calidad para aprovechar de este espacio. Se lo asuma como un desafío, ¿no? Como un desafío, porque, claro, no es un favor, es realmente un desafío. Claro, porque muchas veces es un ecuatoriano y luego lo presentan a otras figuras internacionales, ¿no es cierto? También claro, hay que igualar ahí en la de cuestión lo que de se calidad. Trata es que no salgan con que empieza a sonar el ecuatoriano y la gente diga, oh, esto no suena como el que estaba oyendo hace un ratito, así que voy a cambiar de radio, ¿no? Entonces la lucha es un poco entre la cantidad y la calidad ahí. Yo creo que hay sobre todo en la calidad. Ajá. Y bueno, entonces, ustedes acá nos van a dejar un promocional y vamos a ir cerrando esta entrevista. ¿Con qué canción nos van a dejar acá para escuchar ya cerrando nuestra entrevista? Chéverísimo. Antes de eso, muchas gracias por este espacio. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Esta canción se llama No Puedo Olvidarte. Es la promocional del momento, digamos, de este disco nuevo que estamos lanzando. Una canción compuesta por el Daniel, una balada bien sentida. Sin embargo, no cabe hablar mucho de la canción, funciona mejor escucharla. Entonces ya, pues queda con ustedes, No Puedo Olvidarte. Y bueno, con esta entrevista espero que vayamos incentivando el trabajo que realiza Tercer Mundo y estemos ya pendientes de que cuando ya salga lo podamos adquirir, lo podamos difundir y bueno, de esta manera también contribuimos a la cultura musical contemporánea de nuestro Ecuador. Yo agradezco la presencia de acá de Tercer Mundo, que hayan compartido la palabra y nuestros micrófonos en nuestro programa Bitácora. Muchas gracias por acompañarnos. A vos, gracias. Chéverísimo. Podamos regresar, dime que me quieres y tal vez podamos intentarlo una vez más. Y es que no puedo olvidarte, intento y no